camino, tu mamá te irá consejos. Nuestro Magibus es chico, pero solo por afuera caben todos los chicuchis y los amigos que quieran. Están invitados los que tengan alegría para disfrutar el viaje con toda la compañía. Para disfrutar el viaje con toda la compañía. Viaje al espacio, viaje a la risa, viaje a los juegos, viaje a los cuentos. Para el viaje en el Magibus nadie precisa boleto.